Una vez en una sesión grupal, la psicóloga, en un momento determinado, levantó un vaso de agua. Y cuando todos esperaban oír la pregunta «¿Está el vaso lleno o medio vacío?», preguntó «¿Cuánto pesa este vaso?». Los componentes del grupo dijeron pues, que entre 200 y 250 gramos. Y la psicóloga respondió «El peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante un minuto, pues no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Pero si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y se paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y es que las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Así que, querido amigo, querida amiga, acuérdate de soltar el vaso. A veces las preocupaciones se quedan en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones. Preocuparnos en exceso y quedarnos pensando los problemas nos agota y nos quita energías. Hay que ser conscientes de los problemas y, bueno, y las dificultades y riesgos, pero no llenemos nuestra cabeza con preocupaciones durante mucho tiempo porque eso nos agota emocionalmente. Así que la clave reside precisamente en reconocer que estamos sosteniendo un vaso y que conviene soltarlo cuanto antes. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todos sean bienvenidos a esta nueva edición, la 468, de Cita con la Noche. Mi nombre es Alberto Sarasúa. Y algo que nos preocupa es justamente pensar en las preocupaciones. Ese vaso de agua que tenemos que empezar a aprender a soltar. Porque a veces es verdad que sentimos que no estamos disfrutando de los buenos momentos de la vida. Porque a veces pensamos o en el futuro, o en problemas económicos, o en problemas de salud. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si las preocupaciones nos ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. Por eso es necesario que aprendamos a liberarnos de todos esos pensamientos negativos y a aprender, amigos, a vivir de una manera mucho más plena, aprovechando lo bueno que la vida tiene para nosotros. Si te sientes abrumado o abrumada por las preocupaciones, este programa es para ti. Ya es interesante la misma palabra preocupación, es ocuparnos de las cosas antes de que ocurran. Y lo creas o no, hay personas que se preocupan porque creen que esta es la mejor manera de prevenir o incluso resolver los problemas. De alguna manera sienten que si no están preocupados, están siendo también irresponsables. Y si no piensan en los problemas o posibles problemas, estos van a aparecer y van a traer graves consecuencias. Bueno, claro que es verdad que un cierto grado de preocupación es bueno porque nos ayuda a evitar o resolver algunas situaciones, pero si es exagerado, pues no nos relajamos para disfrutar de un bonito día de sol o de una fiesta y no aporta nada positivo ni bueno a nuestra vida, más bien lo contrario. Y hay elementos y situaciones que no deberían entrar dentro de nuestras preocupaciones. Por ejemplo, si algo es del pasado, es obvio que no podemos hacer nada para cambiar lo que ya ha sucedido. Sí podemos aprender de ese error o intentar mejorar las consecuencias en el presente, pero desde luego el pasado no se puede cambiar. Tampoco es útil que nos preocupemos cuando el problema no tiene solución o esa solución no está en nuestras manos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ya sé que no es fácil, porque uno como que siempre quiere aportar algo de sí para que los problemas se solucionen, pero ¿con eso conseguimos algo? Pues no, claro que no, por supuesto que no conseguimos nada, más que amargarnos el día y poquito más. Y cuando es un problema que tiene solución, cuando puedes hacer algo, pues entonces deja de preocuparte y ponte a solucionarlo. Haz lo que tengas que hacer. Si la solución está en tus manos, hazlo. Y si no, ¿para qué preocuparse si ya has hecho cuanto has podido? Fíjate, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar y una de ellas es intentar mirar los problemas con una mayor objetividad. O dicho en otras palabras, no permitamos que nos invadan esos malos pensamientos, esas preocupaciones permanentemente. Si tienes algo que te preocupa, intenta describir lo mejor posible qué es lo que realmente te tiene tan mal. Piensa en todo lo que crees que podría suceder. Y después de haberlo pensado o haberlo escrito, piensa a ver si estás exagerando un poco sobre las consecuencias de ese problema. ¿O qué diría sobre eso una persona a la que admires? Quita lo que sea exagerado y probablemente verás que el problema no es tan grave como parecía al principio. Así que enfócate en lo bueno. Disfruta de lo que tienes y sobre todo agradécelo. Seguro que conoces cuáles son las razones para sentirte bien. Los motivos para sentirse agradecido son muy personales, pero puedes hacerlo por tener un hogar, por tener una familia. Fíjate, cualquier problema que se presente lo podrás resolver o incluso superar, pero sin esa preocupación que muchas veces viene del miedo. Y el miedo, amigos, nos hace ver cada problema mayor de lo que realmente es. Bueno, pues, ¿por qué no te ves a ti mismo mayor o más grande que el propio problema? Si lo haces, no solo muestras que tienes confianza en ti mismo, sino que te das cuenta de que hay adversidades que puedes superar, la mayor parte de ellas, por no decir todas. Y nunca olvides que aunque a veces nos cueste ver esto con claridad, estar bien y ser felices son decisiones que uno toma, independientemente de lo bueno y de lo malo que tengamos a nuestro alrededor. Porque cuando nos proponemos algo, tan solo tenemos que tener confianza en que lo podemos lograr y, por supuesto, hacer lo que nos corresponda para conseguirlo. Cita con la noche. Está en tu mano el lograr que las preocupaciones queden fuera. Porque muchas veces lo que ocurre es que queremos tener todo bajo control. y no se lo cedemos a nadie porque no nos fiamos, o sencillamente porque creemos que solo si nosotros lo controlamos, todo se va a solucionar. A veces también nos pasa que tenemos temores de cosas que nunca van a suceder, y es que nuestra mente, amigos, está siempre funcionando y es tremendamente creativa. ¿Verdad que a veces nos angustiamos por cosas que solo están en nuestra mente? Y a veces estamos también rodeados de personas que están preocupadas y agobiadas, y eso se transmite. Porque de alguna manera no nos dejamos aconsejar, ni descansamos nuestras preocupaciones en otras personas. Sencillamente, a veces, pues partimos de una premisa que la felicidad viene directamente de la capacidad que tengamos de preocuparnos por ella, es decir, por ser felices. Si un problema, amigos, tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no lo tiene, ¿para qué preocuparse? Y que conste que también pienso que las preocupaciones, como cualquier emoción, tienen su lado bueno. Quiere decir que nos estamos enfrentando a una situación problemática y que requiere una solución. Lo que pasa es que cuando la preocupación es una llamada de atención que nos lleva a analizar la situación y a buscar posibles soluciones y nos obliga y nos motiva a actuar adecuadamente, entonces claro que cumple con su función. Pero al mismo tiempo también existe otra preocupación que es innecesaria, que nos causa inquietud, ansiedad, temor, pero no nos lleva a buscar una solución, simplemente está en nuestra cabeza una y otra vez aumentando nuestro malestar, no solo emocional, sino incluso físico, y haciendo que cambie nuestra conducta. ¿Y cómo sabemos cuando una preocupación es innecesaria? Pues lo conocemos cuando, por ejemplo, nos encontramos frente a un problema que nos afecta, pero no está bajo nuestro control. Por ejemplo, la situación política del país en el que estamos viviendo. Si no estamos de acuerdo y creemos que nos puede perjudicar, podemos tomar ciertas medidas para prevenir alguna consecuencia, pero por mucho que nos preocupemos, no vamos a lograr ningún cambio significativo. Y de esa manera tampoco podemos evitar los accidentes de tráfico, los desastres naturales, enfermedades que nos pueden ocurrir a nosotros o a nuestro entorno. También es un problema innecesario cuando no es nuestro. Y es que aunque nos duela, ¿para qué preocuparnos? Por ejemplo, podemos ver que el matrimonio de alguien a quien apreciamos se está deteriorando, pero es que por mucho que estemos sin dormir, solo con eso no vamos a poder salvarlo. Y a veces, amigos, nos pasa que hay situaciones que realmente no son problemas. Y lo que nos cuesta es diferenciar entre un problema y una situación que nos causa dolor, porque no es lo mismo, ni mucho menos. Algo que me causa dolor es algo que yo no puedo cambiar ni lo puedo evitar, por ejemplo, una enfermedad. Es que por mucho que me preocupe, no voy a curar a la persona. Y yo sí me voy a desgastar. También ocurre cuando hay suposiciones o pensamientos catastróficos. Esos que dicen, bueno, ¿y si ocurriera tal cosa? Bueno, podemos tener mucha imaginación, pero desde luego es tan exagerado que tiene muy pocas probabilidades de que ocurra. Y también nos pasa, amigos, que nos preocupamos por cosas que realmente no tienen ninguna importancia. cuando esa preocupación es una especie como de costumbre y nos empezamos y acabamos preocupándonos por casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y así tampoco se puede vivir. En la medida en que puedas, vete dejando a un lado esas preocupaciones y empezarás a sorprenderte por cosas que hasta ahora pasaban desapercibidas, como la belleza del color del cielo, los colores de la naturaleza, el frescor de la brisa y el calor del sol. Te sentirás parte de esa creación y entonces la vida tendrá un sentido diferente. La mayor riqueza que puedes tener en este momento, en el momento de preocupación, es poder apreciar lo que tienes y especialmente lo que eres. Hay momentos en que uno sufre realmente un dolor de cabeza por tanto pensar en otras cosas. Pues no pienses tanto, haz lo que debas y verás qué bien te sientes. Porque nadie en realidad te produce intranquilidad, tú eres tu propio amigo o tu enemigo. Lo que te hace sufrir es el conjunto de tus limitaciones, tus debilidades, tus expectativas, todo eso que te roba la paz y que no te deja vivir con total plenitud. ¿Cómo ha ido? ¿Ahí dentro? No muy bien. Por lo visto, usted no es ciudadano americano. Eso es cierto. Y según su jefe, tampoco es ciudadano soviético. El jefe no siempre tiene la razón. Pero sigue siendo el jefe. ¿Nunca se preocupa? ¿Ayudaría? Pues precisamente esto acabamos de escuchar, un fragmento de la película El puente de los espías de Steven Spielberg. Esta frase de ayudaría, que aparece por lo menos en 3 ocasiones, es la clave de nuestra reflexión de hoy. ¿Ayudaría preocuparse? Pues uno tiene que hacer esa pregunta con toda sinceridad, porque si no ayuda, ¿para qué? Seguramente en algún momento de tu vida te has sentido sobrepasado por alguna situación cotidiana que normalmente podrías haberla resuelto sin darle mayor importancia, pero que esta vez te preocupa de una forma especial. Quizás que se han juntado varias situaciones complicadas y no sabes cómo afrontarlas, o estás intentando abarcar más de la cuenta y, bueno, y hay aspectos sencillos de tu vida que te empiezan a parecer complejos. También puede ocurrir que tenemos un ritmo acelerado y es posible que no hayas tenido tiempo de sentarte a pensar sobre algunos problemas y preocupaciones que tienes. El otro día leí un artículo en el diario El País en España, en donde hablaba muy bien de una nueva actitud que podemos tener frente a la soledad. Algo tan sencillo como, por ejemplo, dedicarse a andar por una ciudad pero solos, reflexionando, mirando pero al mismo tiempo mirándonos. Si haces eso, te sorprenderías muchísimo. ¿Cómo puedes pensar un montón de cosas y a veces no llegas a ninguna conclusión? Muchas veces dudas sobre qué hacer y no sabes si tendrás que tomar una decisión adecuada, si será así, Y es que a veces este pensamiento nos preocupa incluso más que el propio problema. Porque estamos acostumbrados a tenerlo todo bajo control y cuando algo se sale, ¡ay, amigos! Enseguida saltan nuestros mecanismos de autodefensa. Pero por mucho que pensemos en los problemas y por mucho que nos lamentemos, si no tomamos decisiones activas para hacer que nuestra situación mejore, pues irá a peor sin ninguna duda. Y es que ese rumiar y rumiar las preocupaciones, las cosas, los problemas que tenemos, no generan nada positivo ni nada sobre todo que nos ayude a solucionar los problemas. Piensa que todo lo que pasa por nuestra cabeza no lo podemos controlar al 100%. Fíjate, te voy a decir, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa. ¿A que has pensado en uno? Claro, normal. Porque a veces cuando intentamos suprimir algo de nuestro pensamiento, lo que ocurre es que viene con mucha mayor fuerza. Y esto pasa también con las preocupaciones. Imagínate, por ejemplo, que estás intentando leer un libro, pero hay una música que has escuchado que te gusta mucho que ronda tu cabeza una y otra vez. Bueno, pues claro, esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es precisamente no esforzarnos en evitar algo, sino simplemente intentar seguirlo para que no venga contra nosotros. Nuestro cerebro no nos va a dejar en paz si no le hacemos caso. Lo que tenemos que hacer es seleccionar los momentos especiales para realmente dedicarnos a lo que queremos. Incluso dejar que las preocupaciones vengan, pero en momentos limitados, sin distracciones, simplemente eso, pensar en lo que nos preocupa. Y es que de todas las maneras te vas a preocupar. ¿Para qué evitarlo con tanta y tanta fuerza? Ya verás que las emociones van disminuyendo en la medida en que puedes parcelar los tiempos. Y eso es algo que todos podemos hacer, pero claro que requiere un cierto entrenamiento, porque claro, el cerebro lo tenemos que entrenar para que deje de preocuparse. Que por cierto, es un mal absolutamente innecesario el preocuparnos por las cosas, es un hábito que puede desaprenderse con la práctica, pero bueno, nuestro cerebro se ocupa y también se preocupa y nos genera una situación incierta con respecto a lo que podemos y a lo que vamos a hacer. Se dice precisamente que la depresión se centra en los acontecimientos pasados que uno quería haberlos cambiado, y la preocupación se centra en lo futuro, sobre lo que no tenemos, por supuesto, ningún control, lo mismo que el pasado. También podría decirse acerca de preocuparse que uno piensa que no tiene control sobre lo que va a venir, y en realidad, claro que sí lo tenemos, porque podemos elegir ahora tomar ciertas medidas para prepararnos para lo que pueda venir. Por eso es importante que entrenemos nuestra mente para no estar siempre en el pasado o en el futuro, sino que aprendamos a ver y a disfrutar lo que tenemos en el presente. Amigos, amigas, muchas gracias por estar en el programa de Cita con la Noche. Muchas gracias por ser parte de lo que somos y de lo que sentimos. Gracias a todos los que habéis escrito, a Irma, que bueno, pues que nos dice que muchas gracias por todo, a Carmen, que nos comenta, es un alegrón cada vez que subes uno, llevo años escuchándote, mil gracias por todo tu trabajo. Gracias, Carmen, por tus palabras y por todo. Gracias a Noelia, que también le gusta nuestro programa, y Juanjo, que nos dice respecto a la cita 453 de Puedes vivir sin amor, dice: yo me amo. Pues ese es el primer paso para poder amar. Y gracias también a Alina, que nos dice que ya no se siente sola y que escucha y que se siente arropada y en compañía. Muchas gracias, amiga Alina. Y gracias a todos aquellos que estáis con nosotros, disfrutando de vuestra vida y de todos los momentos que llegan, que han llegado y que sin ninguna duda llegarán. Amigos, desde la distancia y desde la cercanía, reciban un cordial abrazo. Hasta pronto, como siempre, en cita con la noche.